Búscanos en Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos arroba Radio Gráfica 893. A principios de esta semana, el día lunes, hubo una interesante reunión de distintas organizaciones sociales y políticas, de las organizaciones de los movimientos populares, de sindicatos, de la Confederación General del Trabajo, también de la CTA, para discutir un plan de desarrollo humano integral. Para entender de qué se trata, para saber cómo va esa discusión, estamos en comunicación con Daniel Chucky Menéndez, referente de Barrios de Pie, además subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo. Daniel, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos aquí en La Gráfica. Hola, ¿cómo andan? Un gusto, buenos días. Buenos días, Daniel. Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Te pregunto inicialmente una consideración general. ¿De qué se trata este encuentro, esta confección de un plan de desarrollo humano integral? Me parece que tiene que ver con uno de los tantos, ¿no?, foros, emprendimientos, propuestas que hacen los actores sociales con anclaje en el territorio, que acompañan y que tienen a diario el termómetro de cómo está impactando esta pandemia en el tejido social. Y sin duda es un debate que toma el gobierno, que tiene perfectamente claro que, así como en la emergencia se constituyeron políticas públicas como el IFE, el ATP, como se quintuplicó la asistencia alimentaria, también es necesario ir pensando acorde a cómo va a dejar en la estructura social el progresivo levantamiento, no, más allá que hoy estemos en situaciones de mucha angustia en relación con los picos de contagio que estamos viviendo y de pérdida de compatriotas. Sin duda, en el mediano plazo, la situación va a tener que pensarse de cara a cómo el costo, digamos, ¿no?, en términos de pérdida de puestos de trabajo, de dificultades en términos con el ingreso de muchísimas compatriotas, abren un debate, ¿no?, a cómo esas medidas que constituyeron la emergencia de la pandemia empiezan a tener algún grado de presencia estable en las respuestas que el Estado tiene que dar a quienes tienen dificultades con el empleo, a quienes tienen dificultades con el ingreso, y me parece que la propuesta que se presentó hace días está encaminada a ser protagonista y a debatir lo que en definitiva es uno de los temas principales en la próxima agenda, que es cómo sostener lo que el mercado de ninguna manera puede garantizar. Parece que hay un consenso en que el Estado tiene un rol protagónico, el Estado tiene la responsabilidad sobre sus hombros de conducir esta etapa en la que la iniciativa privada, la inversión, no va a llegar de manera inmediata para reconstituir los empleos que van a quedar dañados por esta pandemia. Y me parece que allí hay un debate enorme, uh-huh, tanto en el esfuerzo fiscal como en las herramientas de políticas públicas que van a ser más efectivas para generar trabajo allí donde el mercado no lo puede garantizar. La extensión, las características, la profundidad de la respuesta que el Estado tiene que dar, sin duda por un desafío que no es solo de funcionarios o de gabinetes, de compañeros que tienen responsabilidad de gestión, sino que es un debate del conjunto de las fuerzas políticas y sociales. Por eso es tan importante que desde los movimientos populares se constituyan respuestas, propuestas y alternativas, ¿no? Buen día, Daniela. Acá te saluda Leila. Te quería consultar por tema salario social complementario, ¿no? Que es una herramienta fundamental para reconocer el trabajo de muchos sectores vulnerables. Ahora, ¿están pensando en avanzar un poquito en lo que tiene que ver con derechos laborales, digo, aportes jubilatorios, obra social, ART y demás, dentro, en el marco de este plan que se están lanzando? Me parece que hoy lo que debe conducirnos a dar respuesta es el enorme deterioro social que nos va a dejar la pandemia. En ese sentido, parece que el esfuerzo tiene que estar encaminado en dos aspectos. Por un lado, llegar con un ingreso mínimo a la cantidad de gente que quede excluido y que quede con dificultades producto de la destrucción de empleo que se está viendo y que incluso de las actividades que no van a volver a la normalidad y que implican una tarea productiva para aquel trabajador que estaba enmarcado en esa rama de actividad que va a quedar por momentos limitada de poder realizarse. Y luego el trabajo, ¿no? Me parece que por lo menos nuestra visión, la visión que expresamos desde quienes integramos la UTEP, quienes somos parte incluso de la Secretaría de Economía Popular, de los movimientos populares y los distintos espacios de gestión, es pregonar porque se masifique un ingreso para aquellas personas que queden por fuera del mercado laboral y que ese ingreso esté asociado a un trabajo, a una actividad. Uh-huh. Es decir, allí hay un esfuerzo que tiene que hacer el Estado, no solo por transferir ingresos mínimos a ciudadanos, sino también porque ese ingreso esté asociado a trabajo, y para eso es necesario, obviamente, garantizar las posibilidades de todo lo que implica la tarea, ¿no? Es decir, nosotros presentamos hace algunos días también el programa Obras Más Trabajo en el marco del Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene ese norte, el norte de proponer a los movimientos populares y a los gobiernos provinciales y a las intendencias que nos presenten obras en los barrios populares, tanto de espacios comunitarios como de esquemas de urbanización que existen y que son tan necesarios, y que allí a través de un ingreso que asociado al salario mínimo pueda garantizarse esquemas de trabajo, porque en la Argentina, sin duda, aún en esta situación de crisis que deriva del mercado y del modo de producción capitalista a escala planetaria, me parece que revalida el rol del Estado como organizador y generador de trabajo para sostenerle en pie a muchísimas familias que si no tendrían enormes dificultades. Me parece que el debate es un debate más primario respecto de otros alcances.